Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Deportes a través del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa del día miércoles 3 de marzo del 2019. A contar este instante, ya está casi pasadita las 2:30 de la tarde. Resumen deportivo de la actividad deportiva de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Hoy, como todos los miércoles, cada 15 días, tenemos esa sección para aprender un poco más de la preparación de porteros junto a Cristian García y también, como no, la enhorabuena, y luego vamos a conversar de aquello y mucho más con el presidente de la Academia Goma, Club de Baloncesto Talavera Básquet, por ese segundo lugar que obtuvieron las chicas en esa fase regional que se jugó el pasado fin de semana. Enhorabuena una vez más para el baloncesto de Talavera, que está realizando muy buen trabajo administrativo y también deportivo. Recordemos que hace un par de semanas atrás, sin ir más lejos, el mes pasado de marzo, obtuvo esa Copa Diputación el equipo senior masculino. En fin, de eso y mucho más vamos a hablar en la cita diaria de 2 hasta casi las 13 de la tarde a través del 95.0 la FM Deportes, Oíd Radio Talavera la Reina y Comarca. Ya habéis escuchado también esa cuña publicitaria anticipando lo que va a ser nuestro trabajo de retransmisión el próximo día sábado a contar de las 6:20 aproximadamente, previa 10 minutos antes del comienzo del partido, que está programado a las 6 de la tarde en el Polideportivo Primero de Mayo, entre los protagonistas de aquel partido que es importantísimo en la segunda división, sobre todo para los nuestros, para los de casa, el Soli Fútbol Sala Talavera y el Manzanares Fútbol Sala. Cuarto clasificado el otro equipo castellano manchego que milita y que juega en esta competición de la segunda división, el Manzanares Fútbol Sala, y el Soli Fútbol Sala Talavera, que se juega todas las opciones de permanecer y mantener la categoría. La cita ante el Manzanares Fútbol Sala es declarada día de ayuda al club por parte de los directivos del Soli Fútbol Sala Talavera, y a los abonados se les harán entrega de 2 entradas para el último encuentro en casa ante el Colo-Colo Zaragoza, ya posterior a la próxima Semana Santa. Se avecinan los 2 últimos encuentros de la temporada en el Polideportivo Primero de Mayo, 2 auténticas finales que van a requerir la mejor versión del Soli Fútbol Sala Talavera para conseguir consolidar su objetivo de permanencia, y por supuesto allí tiene que estar la afición. La primera de esas finales llega este sábado, como estábamos comentando. Cuarto clasificado el Manzanares nos visita. El derbi regional de esta categoría ha sido declarado por la Junta Directiva del Soli Fútbol Sala Talavera como día de ayuda al club, por lo que todos los que quieran ver este partido en directo deberán pasar por taquilla, las cuales estarán abiertas de manera anticipada mañana jueves desde las 20:30 hasta las 22 horas y el día sábado desde las 10:30 de la mañana hasta las 12 y a partir de las 4 de la tarde hasta el inicio del partido también el sábado, que es a las 6:30. Los precios de las entradas serán similares al de otras jornadas de ayuda al club, por lo que los socios general y VIPs deberán abonar 5 euros, mientras que juvenil y jubilado el precio será de 3 euros. Por su parte, para los que no son socios, el precio de entrada general es de 8 y 5 euros, tanto para juvenil como para jubilado. Hasta 12 años la entrada será gratuita. Es la ocasión de apoyar al Soli Fútbol Sala Talavera en este partido importantísimo. A los socios que adquieran su entrada para la cita frente al conjunto manzaneño de este fin de semana, desde el conjunto talaverano se les va a proporcionar 2 entradas de cara a la cita frente al equipo maño y también de lo que va a ser este fin de semana. Hay que destacar que este encuentro, perteneciente a la jornada 27 de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, formará parte de la iniciativa El Jugador Número 6, dedicado a la asociación TEA Talavera, quien en la jornada de ayer conmemoró, como vosotros sabéis, el Día Internacional del Autismo. Un saludo muy cordial para todos los amigos de Asociación TEA Talavera, que ya estuvieron con nosotros hace un par de semanas atrás promocionando una actividad solidaria de tenis que estuvimos nosotros comentando en aquella oportunidad con uno de los organizadores, y por supuesto la radioemisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados, haciéndose eco de ese Día Internacional del Autismo en la jornada de ayer, y por supuesto de toda la actividad del deporte adaptado. Ya sabéis entonces, jornada de ayuda al club el próximo día sábado para apoyar al Soli Fútbol Sala Talavera en ese partido importantísimo de este fin de semana. Como también es importante, y pasando a otro tema, lo del Club de Fútbol Talavera, que también tiene programado su partido para este domingo 7, como lo comentábamos el día lunes en el resumen del pasado fin de semana, y luego de esa victoria por 1-2 ante el San Fernando fuera de casa, los de Fran Alcoy juegan nuevamente aquí en Talavera a las 12 el próximo domingo, es el partido, por lo cual ya sabéis que tenéis también una cita importante con el Club de Fútbol Talavera de la Reina, que se está jugando y está muy cerca del objetivo final, la permanencia. para una temporada más estar militando y jugando en la segunda B del fútbol español. Las entradas, la taquilla, los socios entran gratis, la tribuna tendrá un precio de 15 euros, la entrada general de 10, joven 5 euros y sur tribuna también tendrá la posibilidad de comprar tu entrada superior tribuna con 5 euros. Repetimos entonces, Club de Fútbol Talavera, Marbella Club de Fútbol, este domingo 7 a contar de las 12 horas. Por taquilla, los socios pasan gratis, tribuna 15 euros, general 10 euros, joven y la superior tribuna 5 euros para apoyar al Club de Fútbol Talavera, que sin duda va a tener un marco importante de afición para ir ya cimentando ese camino que ahora mismo tiene el Club de Fútbol Talavera con 43 puntos. Tres puntos más que sumó el pasado fin de semana, 43 puntos es la clasificación, décimo clasificado, que le hacen tener esa posibilidad ahora mismo a los de Fran Alcoy de tener esa opción de mantener la categoría, ya tres puntos por debajo de los puestos también de Copa del Rey para la próxima temporada. Ya ha abierto el apetito también por parte de los jugadores del Club de Fútbol Talavera y afición para tener la opción el próximo año de jugar Copa. De esto y mucho más, a continuación vamos a hablar con nuestro invitado cada 15 días, cada dos miércoles, Cristian García, preparador de porteros del Club de Fútbol Talavera. En breve saludamos a Cristian, que ya se está instalando en los estudios de Hoy Radio Talavera. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este programa de resumen deportivo del día miércoles 10 de abril de este 2019. En los próximos minutos estaremos conversando con Javi Pastor, el presidente de la Academia Goma Club de Baloncesto Talavera Básquet, porque el equipo femenino obtuvo ese segundo lugar importantísimo en una competición a nivel de Castilla-La Mancha, a nivel regional. De eso estaremos conversando junto a Javi Pastor en los próximos minutos. Y nos vamos ahora a nuestra sección de cada 15 días, los miércoles. Nos acompaña Cristian García, este preparador de porteros del Club de Fútbol Talavera del Moral, o pese a su juventud, un chaval que domina mucho el tema. Y fijaros ustedes que ha gustado mucho esta sección, de lo cual nos alegramos. Como también ha gustado mucho la sección que tenemos desde hace un par de meses de Gustavo Ayuso, que también el entrenador de fútbol, Gustavo, nos entrena algunos temas relacionados con las tácticas de fútbol. Porque nosotros decimos, Cristian, que desde fuera se ve todo tan fácil, se ve todo tan sencillo. Todos somos entrenadores, todos somos preparadores de porteros, pero con vosotros estamos aprendiendo mucho. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma, ¿qué tal? Pues muy bien, contento de que te hayas acercado una vez más y te lo agradecemos a nuestros estudios. Muchísimas gracias. Cristian, bueno, antes de ir a las preguntas y a conversar un poco más sobre esta preparación de porteros, pregunta inevitable. Estuviste ahí con el Club de Fútbol Talavera el pasado fin de semana en San Fernando, en tierras andaluzas. Victoria importantísima, golpe sobre la mesa, como se dice, y el Talavera más cerca de permanecer un año más en la categoría de la segunda B. Cristian, me imagino que ese viaje de vuelta a Talavera tiene que haber sido con mucha alegría. Sí, la verdad que sí, la verdad que dimos un paso muy importante hacia la salvación, que es nuestro objetivo. Por otro lado, tenemos 43 puntos, a priori están los deberes hechos, pero no hay que fiarse y tenemos que conseguir ganar más partidos, también porque al final tenemos otro reto bonito por delante. Tenemos a 3 puntos la Copa del Rey y ojalá podamos conseguir algo más que no sea solo la salvación. A propósito de la comida, como quien dice, se abrió un poco el apetito, ¿no? Con esa posibilidad matemática de ir a por la Copa del Rey, Cristian. Sí, sí. Sería muy importante para todos los jugadores, el cuerpo técnico, poder conseguir Copa del Rey. También para la ciudad de Talavera, porque los aficionados se merecen alegrías como esta. Y bueno, y también la Copa gusta en Talavera. Por supuesto que la Copa gusta y tenemos todo el compromiso entonces este próximo domingo a mediodía de estar ahí en el Municipal El Prado apoyando al Club de Fútbol Talavera en ese partido ante el Marbella. Para cerrar el tema del Talavera, Cristian, estuve mirando un resumen de partido, Gianni el portero, muy buenas atajadas, lo que decíamos el lunes también nosotros con uno de nuestros comentaristas del Club de Fútbol Talavera y la actuación del equipo talaverano en esta segunda vez, que ha encontrado una solidez defensiva el Talavera y eso habla bien del trabajo de portero, del trabajo de defensa en general de todo el equipo, pero sin duda que bien arropaditos atrás, bien concentrados, bien ubicados dentro del campo de juego, sin duda que esa solidez defensiva es un mérito también. Sí, la verdad que que estos últimos partidos yo creo que hemos vuelto a encontrarnos a nosotros mismos, a encontrar al Talavera de principio de temporada, que nos hizo estar en los puestos de arriba. Y bueno, como tú bien dices, Gianni tuvo una muy buena tarde, pero como Gianni la tuvo todo el equipo, al final para sí. conseguir los tres puntos juegan todos, Espinar marcó gol y me alegro mucho por él. El chico estaba trabajando para ello y estaba haciéndolo muy bien y me alegro mucho por él. Desde aquí quiero mandarle mi enhorabuena porque lo merece. Bueno, cerramos el capítulo entonces del Club de Fútbol Talavera con el preparador de porteros del equipo blanquiazul, Cristian García, y vamos ya a nuestra sección de entrenador de porteros. Hoy tenemos temas interesantes. Cristian, en la introducción ha gustado mucho esta sección, de cual nos alegramos, y vamos a comenzar, si te parece, por responder aquellas dos preguntas que dejamos pendientes hace dos semanas atrás, reiterando que nuestro WhatsApp es el 655-740-277, WhatsApp 655-740-277, para hacerle las preguntas a Cristian relacionadas con la preparación de portero. Vamos a la primera pregunta que te han enviado nuestros oyentes, Cristian. Sí, pues mira, una pregunta de Miguel Ángel, que me pregunta, ¿para ti quién es el mejor portero español ahora mismo, Cristian? Pues no tengo un modelo de portero de decir cuál es el mejor, porque me gustan varios y me gustan varias facetas de ellos, pero ahora mismo si me tengo que quedar con un portero me quedaría con Kepa, porque es el portero con más futuro español y me parece un buen portero, tiene muchas características que cada día las está mejorando más y puede dar mucho de qué hablar en un futuro, que de hecho ya lo está haciendo. Bueno, de hecho ha dado que hablar Kepa, no solamente en lo deportivo. Pregunta inevitable, te voy a preguntar qué te pareció esa reacción de Kepa con el entrenador del Chelsea por ya todos conocidos. Bueno, pues me parece una reacción de jugador, ¿no? Que quiere jugar todo al final, pero bueno, al final si el entrenador decide cambiarte, yo creo que tendría que haber salido una vez que ya decidió cambiarse. Efectivamente, y ahí lo dejamos porque ese tema ya lo habíamos analizado con nuestros entrenadores de preferente que estuvieron el pasado día martes en la jornada de ayer en nuestro programa, y cuando sucedió lo de Kepa con el entrenador del Chelsea, lo tocamos como un tema importante y queríamos conocer la opinión de los entrenadores. Vamos a la siguiente pregunta, Cristian, ya que has respondido la primera. Otra de las preguntas que te llegó a nuestro WhatsApp. Sí, esta pregunta es de Jesús. Me pone, hola Cristian, ¿qué opinión tienes del portero en fútbol sala? ¿Es buena escuela, como dicen? Pues, sinceramente, hoy en día el portero de fútbol 11 cada vez tiene más rasgos también el portero de fútbol sala a la hora de tapar en cruz. Ya en fútbol 11 también los porteros paran con pies. Al final es todo una mezcla. Es muy distinto, sí. Pero tanto los porteros de fútbol sala cogen cosas de fútbol 11 como los de fútbol 11 cogen cosas de fútbol sala. ¿Pero es mucha la diferencia, Cristian, o no hay tanta diferencia entre lo que pueda ser la técnica a utilizar de los porteros de fútbol sala a los porteros? Sí, es muy distinto. Al final la velocidad de juego en fútbol sala es mucho mayor que la velocidad de juego en fútbol 11. Correcto. Por lo tanto, pues el portero de fútbol sala tiene que ser mucho más ágil, mucho más rápido, y el portero de fútbol 11 pues tiene que ser, por así decirlo, no tan rápido, que también tiene que ser rápido, para hacer una pequeña comparativa con el sí. portero de fútbol sala. Uh-huh. Cristian, fíjate que no pregunta, pero comentarios que uno escucha a menudo, ¿no? Las estadísticas en todo caso no mienten, ¿eh? Pero si hablamos de entrenadores profesionales, esto indica en las estadísticas que los porteros que ya dejan su carrera como profesionales y se dedican a ser entrenadores no han tenido mucho éxito. No sé si será coincidencia, yo creo que no tiene nada que ver, yo creo que es un tema coincidente nada más, o que quizás son mucho más los jugadores de campo que se dedican a ser entrenadores una vez que finalizan como profesionales. Y yo me recuerdo que hace un par de años atrás tuvimos aquí a Abel Resino, que tú sabes que es velaíno, que es de Velada, ex portero del Atlético de Madrid. Tengo entendido que estaba Abel ahora entrenando a los porteros del Granada o algo así, ¿no? No lo sé, pero hasta hace poco sí lo estaba haciendo Abel. Y no sé si tú compartes aquella opinión. Yo no la comparto mucho. Yo creo que son temas de estadística y de conciencia nada más. Hombre, es cierto que al final el portero es el que mejor ve el fútbol, porque lo ve todo desde atrás, desde una posición privilegiada. Pero creo que al final el que juega al fútbol es el jugador. Por lo tanto, puede ser más fácil a priori que un jugador lleve un equipo, se convierta en entrenador, que un portero que lo ve todo atrás y está solo. Yo creo que, como bien dices, son estadísticas, porque al final hay muchos entrenadores que no han jugado al fútbol y se forman y son muy buenos entrenadores. Y también pues hay porteros que se convierten en entrenadores de fútbol y por lo que sea no les va bien, pero eso no significa que mañana otro portero deje el fútbol y se haga entrenador y le vaya muy bien. Te iba a sugerir que comentáramos un poco lo que está aconteciendo en Liga también en la primera división del fútbol español, ahora que entramos en una recta final, que restan tan pocos partidos. Y fíjate que viendo el partido del Barcelona ayer, destacó Ter Stegen, independiente a los 4 goles que anotó el Villarreal, y la reacción y la capacidad que tuvo el Barça, no por en vano es el líder ahora mismo de la categoría en primera división, para empatar el partido a 4 en los últimos minutos, cuando ya todos pensábamos que el Villarreal se llevaba los 3 puntos. La importancia de tener un buen portero, suena lógico, suena obvio, pero hay porteros que te ganan partidos, hay porteros que te deciden la situación de un equipo, como lo hizo Iker Casillas en su momento, ¿no? Y ayer quizás Stegen jugó un papel fundamental, porque ese 2-4 pudo haber sido 2-5, 2-6, y la verdad es que al final la actuación del portero alemán hizo que en definitiva la distancia no fuera tanto en goles y le dio la posibilidad al Barcelona de empatar el partido. Totalmente de acuerdo. Al final, hoy en día, en el fútbol moderno, el portero es una pieza fundamental en un equipo, porque no pueden ganar partidos porque no pueden marcar goles, pero sí te pueden contener los partidos para que un partido no se te vaya. Y en un momento dado, como hizo ayer el Barça, remontar un partido en el 82... que prácticamente estaba sentenciado con un 4-2. Entonces, al final, es muy importante tener un buen portero. Sobre todo que no que gane partidos, sino que te mantenga en los momentos importantes. Además, eso inspira y transmite confianza a sus compañeros, ¿no, Cristian? Que es muy importante, que lo hablabas tú la primera vez, creo que estuviste con nosotros. Totalmente de acuerdo. Al final, es que tener un buen portero es todo, ya no para tener confianza en la defensa, sino también para tener confianza en todo el equipo. Sí, porque eso se transmite. Tanto el que juega como el que no juega, que esté tranquilo. Cristian, fíjate que tenemos 2 preguntas que las vamos a dejar para el próximo programa, pero las voy a adelantar un poco porque me han parecido muy interesante la que nos ha enviado nuestros oyentes, nuestro buen amigo Julio, a quien enviamos un saludo. Para que tú lo sepas, Julio ya es un hombre que trabajó mucho tiempo ahí a nivel de entidades bancarias acá en Talavera y en Toledo, un amante del fútbol, un loco por el fútbol, diría yo, nuestro buen amigo Julio, y nos envía una pregunta que la vamos a dejar para la próxima semana porque me pareció interesante. ¿Debe el entrenador de porteros tomar la decisión de qué portero debe de jugar? Interesante, ¿eh? Si quieres podemos contestarla, ¿no? ¿La quieres contestar ya? Sí, no tengo ningún problema. Bueno, vamos entonces a contestarle inmediatamente, Cristian, así me gusta. La repito entonces y la reitero para que nuestros oyentes se queden con ella. ¿Debe el portero de porteros tomar la decisión de qué portero debe de jugar un partido oficial, Cristian? Pues eso era en función del entrenador. Como bien dices, la responsabilidad de tomar una decisión así irá en función de lo que el entrenador quiera, ¿vale? Porque al final el que decide es el entrenador. Si es cierto que el entrenador pregunta al entrenador de porteros, oye, ¿cómo ves a este? ¿Cómo ves al otro? No solo es decisión del entrenador de porteros quién juega y quién no juega, es más decisión del entrenador, aunque también hay diferentes tipos de entrenador que delegan en su cuerpo técnico, sí, y le dice Cristian, ¿quién tiene que jugar el domingo? Y al final pues Cristian, que es el entrenador de porteros, pues es el que decide quién juega el domingo, para bien o para mal. Pero yo cambiaría el concepto de terminar en la pregunta que nos ha hecho Julio a sugerencia. Yo creo que puede ser una sugerencia, ¿no? A un acuerdo entre el entrenador y preparador de portero. Depende. Es que hay veces que el entrenador, depende del entrenador que sea, te dice, elige quién pongo de portero. O otro entrenador tiene su idea fija y te puede preguntar, te puede... ¿Cómo ves a tal portero? Pero sí, al final él va a poner al que él crea que le va a dar el mejor rendimiento. Mi forma de verlo y también pues mi experiencia. Vale, vamos a la siguiente pregunta. Reiteramos, WhatsApp 655-740-277 con esta Actividad que tenemos cada 15 días, miércoles, con esta sección de preparador de porteros, preparación de porteros, que ha gustado mucho. Lo repetimos, insistimos en aquello, porque la verdad es que nos llegan muchas preguntas que a mí me sorprende en el buen sentido de la palabra y favorablemente, porque creo que no nos hemos equivocado, y agradecemos una vez más a Cristian que nos acompañe cada 15 días los miércoles. Otra pregunta de Rubén. Hola Juanma, hola Cristian, soy Rubén, portero del equipo cadete de El Sol y Fútbol Sala Talavera. Tengo una pregunta para Cristian. ¿Debe el entrenador de porteros sentarse en el banquillo? Un saludo. Un saludo para ti también, Rubén, chaval. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues sí, sí, sí. A día de hoy el entrenador de porteros se puede sentar en el banquillo. Yo de momento no puedo sentarme en el banquillo porque me hace falta el título del máster de la Real Federación Española de Fútbol. Pero bueno, estoy trabajando para poder sacarlo cuanto antes. Y de momento me estoy sentando con ficha de delegado de campo en el Club de Fútbol Talavera. Solamente los partidos de casa. Partidos de fuera. Solamente no, los partidos de casa. En los partidos de fuera tengo que verlo desde la grada porque no permite haber dos delegados. Está el delegado del equipo y el delegado de campo. Se entiende perfectamente. Pero sí, a día de hoy es posible sentarte como preparador de porteros. Vale, y se entiende que obviamente en conversación y consensuada con el entrenador se podrán sugerir también ahí en el momento del partido, sí, al final, portero, ¿no? Al final eres un técnico más, que tú tienes que barrer tu parcela, por así decirlo, sí, de alguna forma, pero eres un entrenador más. No tomas ninguna decisión en cuanto a cambios, en cuanto a tal, a no ser que te pregunten, pero en cuanto al portero ahí mandas tú. Tú eres el que le dices al portero: oye, esto así, esto asá. Sí. Bueno, al final, para mí es importante estar en el banquillo con el portero, y creo que el portero se siente más seguro también. Claro, porque al final quien va a valorar el rol dentro del equipo y del partido mismo es el entrenador, ¿no? El entrenador del primer equipo, y obviamente de la importancia que le entregue ese entrenador, como en el caso tuyo, que afortunadamente para ti, porque lo sabemos bien, Fran Alcoy te da mucha importancia, lo cual se agradece. Obviamente es el tema, si el entrenador te toma como un actor principal dentro del equipo plantilla como preparador de portero, obviamente vas a jugar un papel importantísimo como lo haces ahora. No, claro, al final el míster delega mucho en mí, tenemos muy, muy buena relación, y al final pues eso también se agradece. Un buen ambiente de trabajo en el cual seas libre de decir cualquier cosa que pienses, y que sea un poco recíproco. Al final, si te equivocas, te lo diga para corregirte, si no te equivocas, te diga buen trabajo. Al final, pues bueno, esas cosas es lo que te hace crecer también como entrenador y como persona dentro del cuerpo técnico. Cristian, bueno, ya llegamos al término de esta sección de día miércoles. Cada 15 días nos acompaña Cristian García, portero del Club de Fútbol Talavera, del Moralo, este chaval que nos acompaña y que también responde vuestras preguntas a través de nuestro número de WhatsApp 655-740-277 cada 15 días en jornada de día miércoles. Cristian, ¿algo más que quieras comentar en la despedida? Bueno, nos vemos dentro de 15 días otra vez. Sí, y aquí con las preguntas, ¿eh? Hoy ha estado bien, ¿eh? 4 preguntitas al final. Íbamos a adelantar las 2 que nos llegaron en los últimos días, pero al final eres un crack, chaval. Cristian, te lo agradezco. Quitamos trabajo para la semana que viene. Ya le dejamos más trabajo a nuestros oyentes, sobre todo que se ve que en particular pareciera ser que la ubicación, el puesto de portero es muy requerido, y fíjate que gusta mucho, y tú lo sabes bien con tu escuela. A propósito, aprovecha de pasar tu anuncio de tu escuela, si para eso estamos, Cristian, aprovecha. Pues mira, la verdad que sí, llevo un par de años creando una escuela de tecnificación aquí en Talavera de la Reina, y bueno, pues lo que empezó siendo un sueño, poco a poco empezamos a ver más estabilidad. Y a día de hoy cuento con 22 jóvenes porteros, que bueno, que martes, jueves y viernes es cuando realizamos los entrenamientos de dicha escuela, dividido en grupos y más o menos por edades. ¿Y cómo se puede contactar contigo los padres que quieran llevar a los chavales allí a esta escuela de tecnificación de porteros de Cristian? Pues mira, pueden contactar conmigo a través de mis redes sociales o con mi teléfono, que si quieres te lo dejo. Sí, por supuesto. Pues mira, mi teléfono es 667-487-451. ¿Le puedes repetir, Cristian, por favor? Sí, lo repito. 667-487-451. Cristian García, preparador de porteros, muchas gracias por estar cada 15 días los miércoles en nuestro programa. Muchísimas gracias a vosotros, Juanma, es un placer. Hoy Radio te trae el espectáculo del Fútbol Sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 6 de abril, 18:30 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Manzanares Fútbol Sala. Comentarios, Jesús Bonilla. Narración, Juanma Sepúlveda. ¡No te lo pierdas! Continuamos en deportes a través del 95.0 FM, Oid Radio Talavera, La Reina y Comarca, en este resumen deportivo, resumen del día martes 3 de abril del 2019. Nos vamos hasta el baloncesto femenino porque la Academia Goma Club de Baloncesto Talavera Básquet llegó a esa fase de ascenso en Cabanillas el pasado fin de semana. Ganaron en la semifinal a las chicas de Javi Pastor al Criptana y perdieron la final muy igualada. Estuvo esta ante el Club de Baloncesto Cuenca. De y mucho más vamos a hablar en los próximos minutos con el entrenador de ese equipo femenino y por supuesto presidente del Academia Goma Club de Baloncesto Talavera Básquet. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma, ¿qué tal? Pues muy bien, nosotros contentos, independiente a que no se haya obtenido ese título, creo que habéis llegado muy bien preparadas con tu equipo, con tus chicas, a esa fase final de ascenso y habéis hecho una muy buena presentación, Javi. Sí, bueno, pues nosotros también estamos muy contentos por todo el esfuerzo que han realizado las chicas, sobre todo por la fantástica temporada que han hecho, porque eso no se lo va a quitar nadie y hay que reconocérselo, a pesar de que luego, pues bueno, en la final no se pudiera conseguir la victoria, pero han hecho una temporada increíble, quedamos segundas en la competición. Y bueno, pues la verdad es que han hecho, pues te digo, una temporada estupenda, sobre todo en la segunda vuelta, en la que todos fueron victorias, y eso creo que lo han conseguido ellas, todo el equipo junto, y hay que reconocerse. Tan buena fue la participación de este equipo femenino de la Academia Goma Club de Baloncesto Talavera Vázquez, tú lo dices, en Liga, incluso en su oportunidad venciendo a un equipo imbatido, ¿no?, que llegaba con muy buenos números, como el Cabanillas Guadalajara Vázquez, y eso es haciendo un paréntesis en lo que fue esa Liga, Javi. Sí, es lo que te decía antes, en Liga fuimos solo el único equipo que logró vencer a Guadalajara Vázquez, que era en teoría el equipo a batir y el equipo más fuerte de la liga, y conseguimos hacerlo en Liga, en el partido que disputamos en Talavera, y luego después en la fase de cruces que volvimos a enfrentarnos contra Guadalajara, habéis ganado también, volvimos a conseguirlo otra vez, ¿no? Sí. Entonces bueno, pues eso demuestra que las chicas han trabajado mucho durante la temporada y que la temporada desde nuestro punto de vista ha sido muy buena. Volviendo a esta fase de ascenso ahí en Cabanillas, semifinal el sábado recién pasado, habéis derrotado al Criptana. ¿Qué resumen nos harías de ese partido en primer término para luego ir a la final, Javi? Bueno, pues un partido que sabíamos que iba a ser complicado. Los partidos que nos habíamos enfrentado con Criptana los habíamos resuelto con victorias, y con victorias relativamente cómodas, porque se ganaron por una diferencia amplia de puntos. Pero sabíamos que esto era una semifinal y que nadie lo iba a poner fácil. Y la verdad es que nos costó encontrar nuestro juego, porque ellas también sabían lo que tenían que hacer. Y hasta quizás el tercer cuarto así no pudimos despegarnos de ellas en el marcador. Pero bueno, a base de nuestro trabajo, de hacer las cosas bien, de estar tranquilas en el partido, pues conseguimos llevarnos la victoria. Y de esa manera jugaste ahí la final en esta fase de ascenso a Primera Nacional. El domingo, ese partido finalísima ante el Club Baloncesto Cuenca, ¿qué resumen nos harías, Javi? Yo estaba mirando un poco las estadísticas de ese partido de la finalísima. Finalizado el tercer cuarto, estabais por debajo 2 puntos, por lo cual eso habla de una igualdad hasta el final. Sí, pues volví a pasar un poco más o menos lo que te comentaba en la semifinal. Sí que se clasificó Cuenca, que en principio pues era la sorpresa, porque se enfrentaba a Guadalajara, que era lo que te comentaba antes, el equipo un poco a batir, y sabíamos que iba a ser un partido muy duro y muy igualado. Y bueno, sí que al principio nos costó un poco entrar en el partido, de hecho se nos fueron un poquito en el marcador, y luego conseguimos ir poco a poco, con el paso de los minutos, esa ventaja que nos tenían la fuimos quitando poco a poco con nuestro trabajo, con nuestro juego, con nuestra defensa, y a falta del último cuarto el partido estaba igualado. Lo que tú dices, estábamos dos abajo y estaba todo por decidir. Javi, ahora haciendo un resumen de lo que ha sido la temporada, como tú bien decías, segundas en la liga regular, subcampeonas de Copa, ahora en esta fase final también subcampeonas. Yo creo que los números avalan ese trabajo de un equipo que ha ido mejorando partido a partido cada fin de semana, y sin duda que el resultado y el resumen final es positivo para las chicas de la Academia Goma Club de Baloncesto Talavera Basket. Sí, desde luego, no podemos, después de lo que como se ha dado la temporada, no podemos decir otra cosa, ¿no? Sino que ha sido una temporada muy buena, que las chicas han trabajado muy duro durante todo el año, y al final, bueno, pues eso ha dado los resultados que hemos obtenido, ¿no? Que es quedar segundas en liga durante con una temporada regular muy buena. Llegamos a la Copa, quedamos subcampeonas, y llegamos a la fase final, y bueno, pues al final no consigues ganar en la final, pero bueno, para llegar ahí tienes que mantener un nivel muy bueno durante toda la temporada y un nivel bueno durante las fases. Y eso pues las chicas lo han conseguido, y hay que darles la enhorabuena y felicitarlas por todo el buen trabajo que han hecho durante este año, que ha sido maravilloso. Javi, enhorabuena una vez más por este trabajo con el equipo femenino de la Academia Goma Club de Baloncesto Talavera Basket, que llegó con muchas opciones a esa fase final de ascenso a Primera Nacional que se jugó el pasado fin de semana allí en el pabellón de San Blas, en la localidad de Cabanillas del Campo, donde las talaveranas obtuvieron el segundo lugar. Quería hacer un paréntesis porque no habíamos podido conversar y preguntarte por esa actividad de hace un par de semanas atrás, creo que ha pasado un mes aproximadamente, pero lo teníamos pendiente de conversar y preguntar al presidente de la Academia Goma Club de Baloncesto Talavera Basket, Javi Pastor. Me refiero a esa visita de J. Cuspinera con ese clinic, que lamentablemente nos lo perdimos por tener otros compromisos ya asumidos con la antelación, pero me gustaría, porque fue muy comentada la presencia de J. aquí, el entrenador del baloncesto Fuenlabrada, en esa presencia y clinic aquí en Talavera. ¿Se dio todo muy bien, Javi? Sí, la verdad es que, bueno, era la primera vez que desde el club organizábamos una cosa así. Y la verdad es que salió muy bien, hubo mucha presencia de gente en el clinic, gente que no solamente era de Talavera, sino gente que era de fuera o de otros pueblos de la provincia de Toledo, o sea, que incluso se acercaron a Talavera. Y bueno, la verdad es que ya te digo, genial. Por parte de J. Ospinera, el trato fue muy bueno con toda la gente, un tío muy amable y muy, muy majo con el trato con la gente, y bueno, pasamos un buen rato. Creo que la gente que asistió al clinic también se lo pasó muy bien y aprendió cosas, que al final es de lo que se trata, de traer más cosas del baloncesto a Talavera y que nos sirva, ¿no?, para aprender también, que siempre pues con personas de ese nivel pues vamos a ir aprendiendo y ojalá podamos ir creciendo. Javi, una vez más, enhorabuena por todo lo que hacéis, por el bien de este lindo deporte que se llama baloncesto aquí en nuestra ciudad. Muchas gracias. Dos de la tarde, 35 minutos. Así, de esta manera, finalizamos el presente programa de deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este día miércoles 3 de abril del 2019. Ya preparándonos para esa retransmisión del próximo sábado a contar de las 6:20 de la tarde, con la previa 6:30 es el partido entre el Sol y Fútbol Sala Talavera y el Manzanares Fútbol Sala. Esperemos que las alergias y la garganta no nos jueguen una mala pasada este fin de semana, pero da igual, vamos a estar allí tal como estuvimos con nuestra garganta muy afectada hace un par de semanas atrás cuando estuvimos allí en Murcia, ahí aguantando hasta el final y trayendo esa retransmisión con mucho cariño y con la alegría de siempre para nuestros oyentes. Pues nada, nos despedimos, nos reencontramos mañana, siempre a las 2. Les acompañó Juanma Sepúlveda. ¡Chao, chao!